Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. En un programa hecho a medida para todos ustedes. Para aquellas personas ciudadanas, célebres, ilustres. Estas personas que salen de la calle, que salen con su experiencia, con su vivencia, con su testimonio, porque cada una de nosotros tenemos una bonita historia que contarnos. Aquí tenemos una página que es www.ondayaiza.es. Ahí tenemos una fonoteca, tenemos un café con Marimar y tenemos la radio en directo para todas aquellas personas que no quieran escuchar. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados ilustres, célebres, personas profesionales. Yo le dedico el programa con el título Dos maestros de su profesión de las artes de género diferente. ¿Por qué? Porque uno es un mago y el otro es un guitarrista muy profesional de su profesión. Y ahora, sin más preámbulo, queridísimos oyentes, vamos a iniciar y empezar nuestra primera entrevista con nuestro amigo Joselito Domínguez. Muy buenas tardes, Joselito, bienvenido a mi programa. Buenas tardes, como yo también encantado aquí, como porque me hayas invitado hoy, y nada, aquí estamos. Pues, Joselito, bienvenido a mi programa y vamos a hacer la primera pregunta. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes ese aire de arte de vos? La verdad, soy de Sevilla y, bueno, y por ahí es donde me viene ya mi arte flamenco. De hecho, soy guitarrista y porque Andalucía ha sido un sitio donde es lo más grande flamenco, ¿no? De todos los tiempos, sí. Pues estás diciéndome guitarrista porque eres un maestro de la guitarra, eres un célebre, un ilustre. Y vamos a invitar a los oyentes que nos escuchen este programa, que no se lo pierda cada uno de ustedes, porque va a estar muy interesante y vamos a conocer la cultura, el ocio, el saber de cada profesional, como tenemos aquí dos maestros, que es de la guitarra y de la magia, que después seguidamente con él. Pero seguimos con la siguiente pregunta a nuestro amigo maestro Joselito. ¿Cómo te llegó el arte desde adentro? De la guitarra, de la música, de esto. Bueno, eso ya uno lo lleva ya un poco la sangre, ¿no? Tengo también familia flamenca y, bueno, mi padre, mis tíos tocaban la guitarra. Aunque no me fue de escuela porque mi escuela fue más un poco la calle, con los amigos tocando. Luego ya en la taberna flamenca, ahí es donde yo aprendía, que me quedaba siempre mirando y siempre escuchando, y bueno, ya me dejaban mí hacer mis pinitos tocando, y ahí es donde yo ya me vienen mis grandes ensayos. Lo que aprendía una noche ahí ya tenía para 10 días de ensayo. ¿Y cómo fue, Joselito, tu primer comienzo? ¿En dónde fue? ¿Un tablao? Mis primeros comienzos fueron con cinco chiquitos, tendríamos 13, 14 años. Hicimos una ronda, nos llamaban, igual que ahora están los GC King, a nosotros en esos tiempos nos llamaban los GC Baby, nos llamaban, a ver, los niñitos gitanitos. Y hacíamos ahí, mira, ahí teníamos mucha fuerza, mucha ganas de trabajar, y empezamos haciendo terraza en la Costa del Sol, Marbella, toda la costa de Málaga, muy bonita. Cádiz también hicimos, y hacíamos así las rutas nuestras, y empezábamos haciendo terrazas, pero ya hacíamos unos espectáculos nacieron ahí con nosotros, haciendo un poco, trabajando un poco la calle. Luego ya había así gente que ya te contrataba, mira, yo quiero que trabajéis aquí, que tengo un tabladito, que esto, que lo otro, y bueno, ahí fuimos incorporando también niñas al baile y ya haciendo un grupo más flamenco, porque ahora, claro, está el flamenco, lo que es flamenco de raíz pura, y luego está la fusión, que es lo que va quedando hoy, que a muchas cosas se le llama flamenco, pero es fusionado, ¿no? Como ya más rumbeo, que es lo que quiere el público, ¿me entiendes? No, cosas así más animadas. Pero bueno, pues Joselito, explícanos a los oyentes qué significa el flamenco puro y el flamenco más así comercial. Hombre, tal. ¿Qué se diferencia uno de otro? El flamenco de raíz pura, que es flamenco rancio, que se le llama, como por ejemplo la soleá, la siguerilla, el taranto. Hay mucho palo de flamenco que son ya de sentimiento del alma, de dolor, porque son cantes de dolor, que se le llama, ¿me entiendes, no? Ese es el flamenco, lo que es la raíz del flamenco, lo que hacían los flamencos, los viejos de toda la vida, como Mairena, como Caracol, como han hecho tantos, muchos de ellos. Está Terremoto, Agujeta, bueno, los grandes, Chocolate, Naranjito de Triana. Eso era el flamenco flamenco, que era un cantaor y una guitarra. Más nada, no había más nada. Luego se Camarón aportó mucho, porque él siempre hizo esas cosas del flamenco con una guitarra. Luego, cuando hizo su disco de La Leyenda del Tiempo, fue incorporaron, bueno, teclados, saxofones, guitarra eléctrica, batería, y ahí ya se empezó a fusionar el flamenco. Y mucha gente ya que la ha seguido haciendo, como luego ya, como ya vino Pata Negra, vino Ketama, vino todo. Y es lo que van dejando, un legado de música bonita que va saliendo ahora. Pero todo viene de la base del flamenco puro, lo que ya la gente, el comercial, lo que quiere escuchar, pues claro, como en plan disco, cuando uno entra en una disco, pues quiere algo de movimiento, ¿no? Pues para eso entra un poco así la rumba, el flamenquito con la salsa, pero no es ya lo que es flamenco, flamenco de tablao puro, no es. Y de arte, y de sentimiento, y de claro. Corazón. Lo del flamenco, Joselito, se lleva, se nace, se hace. ¿Cómo es eso de las raíces? Tú aprendiste por los genes tuyos, por tus padres, porque los vives de los genes desde de niño, sí. Pero que esta gente se nace, lo lleva de dentro. Eso sí, lo tienes que llevar. Se nace porque claro, hombre, se hace, lo que se hace es. A base de uno machacar y de uno de esto, que es lo que te hace ya hacer las cosas más profesionales y que las cosas ya te salgan mejor. Pero sí, si no lo llevas, el flamenco se nace. Maestro Joselito, porque eres una persona que te bueno. Ha dedicado en cuerpo y alma a esta profesión, la guitarra, aparte también cantas también, ¿no, Joselito? Sí, se hace. ¿Cuántos años llevas en este mundo de este género, de la música y este arte de la guitarra? Pues llevo más de 25 años, porque empezando desde pequeño ya voy pa viejo, todavía no lo soy, ¿no? Pero bueno, me considero joven todavía, pero sí llevo muchos años, casi 30 años ya. ¿En qué persona, en qué profesional te refleja tú? ¿En qué espejo te has mirado tú? ¿En qué profesional? Son tantos los espejos ahí que a uno le gustaría mirarse. Bueno, está desde La Paquera de Jerez, Camarón, Terremoto, Agujeta. Son tantos que bueno, que me pegaría un día entero diciéndote artistas grandes que han hecho. Y claro, cada uno luego va haciendo su cosa propia, aunque va cogiendo, porque claro, uno tiene que perdóname por la palabra, mamá de ahí, sí. Porque es de donde uno se va curtiendo y va sacando lo que tenían ellos y lo que el arte que tenían ellos y lo que a ti te gusta. Claro, luego uno lo tiene que desarrollar a su manera, como uno lo siente y como te sale a ti. No imitar, nacer y sacar tu propio duende tuyo. Bien. Y ¿te has parado alguna vez, Joselito, en pensar, decir, voy a dedicarme a hacer mi propio instrumento, o sea, de inventarme una canción, del desarrollo tuyo, de la guitarra, de la música, de orientarte, de ¿has pensado alguna vez eso, de decir, bueno, de ser un compositor? Sí, sacar mis cosas, sí, me gusta, y saco mis letrillas. Eso. Pero inventar, la verdad que inventar en este campo, pocas cosas nos queda que inventar, porque esto ya viene de siglos atrás y sí, lo que podemos hacer es enfocarlo a nuestro modo, a nuestra manera de ser o como a tu manera de sentir en ese momento, porque hay momentos y momentos, ¿no? Pero inventar, no creo que tenga mucho que inventar yo en este terreno. Lo ves muy difícil porque sabes que hay muchos compositores, es muy difícil. ¿Tu rango de maestro que eres, Joselito, es también la guitarra y al mismo tiempo es el cante o te dedicas más a una faceta que a otra? Bueno, yo sigo más de acompañar, me gusta más acompañar a cantadores, pero cuando no me importa tampoco caminar solo y cantar y tocar y uno se agarra a todo, ¿me entiendes? No, a todo. ¿A yo le pego a todo como quien dice. Pero sí, más mío es acompañar al toque, ¿sabes? Soy más tocador que en el flamenco se habla así, más tocador que guitarrista, ¿no? Porque guitarristas son gente ya que son para faceteo, son en solitario o de concierto. Pero yo soy más tocador de acompañante al baile y al toque. Alcante. Alcante, sí. ¿Cuántos sitios has visitado en toda esta etapa de tu vida, de tu experiencia de cante, de flamenco, de tocador? Bueno, la verdad que hemos dado unas cuantas vueltas. Digo, hemos dado porque yo me junté con una chiquilla del baile, con unas cuantas, que de aquí le mando un saludo a mi amiga Cristina, a mi amiga Raquel, que son unas profesionales bailadoras de lo más. Y luego teníamos cantadores también, que llevaba a Vito, a mucha gente. Y hicimos más o menos nuestra propia compañía. Nuestro principio así fue empezando haciendo como un tablao más de calle, ¿no? Y de ahí ya la gente te contrataba, te. Mira, aquí ya de ahí no salían muchos sitios, Volares, como muchos tablaos muy buenos, que doy las gracias a Calabardo y a todos, ¿no? Y bueno, así poco a poco, pero sí, nosotros más o menos éramos nuestros productores, nuestra propia compañía éramos nosotros. Hicimos por cuenta, pero claro, no hemos trabajado a gran escala sin de con ninguna compañía grande, porque ya te digo, éramos nosotros mismos. Te estoy escuchando atentamente y detenidamente, como también nuestros oyentes, supongo que también está escuchando a nuestro maestro Joselito, guitarrista, cantautor también, pero más al arte, al acompañamiento. ¿Cuánto tiempo duró la compañía del grupo tuyo, de que se hicieron a ustedes como en la calle, dándose a conocer en los hoteles, en las plazas? Está así, tuvimos unos años. ¿Aproximadamente? Unos 8 años por ahí con ellos. Luego también me he vuelto a juntar con otra gente, hemos hecho otras cosas, pero con esta grande que hicimos, con Cristina, Raquel, unos 8 años. Hicimos bastante Europa, la caminamos de arriba abajo. Sí. ¿Y qué te queda con eso? Porque, claro, después has cambiado, has ido a otro sitio, has recorrido otro sitio. ¿Cuántos sitios has recorrido? ¿Has ido fuera de España, Holanda? Sí. ¿Cuántos sitios has ido de fuera de aquí, de España? Bastante. Nosotros hicimos una escala grande que fue empezando Francia, hicimos toda costa Francia, hicimos Italia, hicimos Austria, Suiza, luego ya fuimos a Holanda, estuvimos en Londres también mucho tiempo, bueno, 6 meses estuvimos en Londres haciendo. Y la verdad que hemos recorrido ya hemos estado en Noruega, unos cuantos de países ya tenemos, ¿sabes? Maestro Joselito, importante la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te queda de esos países, de ese público, de esas personas, de esa gente que te visitan de un sitio para otro? ¿Y qué te queda con el público? La verdad que me quedo con muchísimas cosas. Hay cosas muy bonitas que uno ha pasado, de cómo te acoge la gente, qué le gusta lo que hace. Y la verdad que me quedo con muchas anécdotas guapas, bonitas y pero muchas, son muchísimas. Podría estar 3 días contigo aquí hablando de con lo que me quedo, del calor que te da la gente también en cuando le gusta tú lo que haces, y eso, con eso me quedo, ¿me entiendes? ¿No? Y, maestro Joselito, cuando cruzas el charco a otro país que no es la misma lengua, es otra cultura diferente, ¿cómo ves a la gente decir, esto está hablado flamenco, esto es baile, olé, música, guitarra? ¿Cómo lo vive ellos al no conocer la cultura nuestra de España? No, sí se conocen. El flamenco siempre la han conocido, a lo mejor tienen otra manera ellos de entender el flamenco, o se ha pensado que el flamenco todo es olé, olé y palmita. Y también pues hay muchas cosas del flamenco que, por ejemplo, como te he dicho, la soleá, la siguerilla, que son cantes de dolor, y sí. ellos ya entienden algo del flamenco, porque el flamenco es una cultura que lleva muchos años, bueno, muchos siglos, ¿no? Y le gusta, a la gente le gusta mucho, en otros países, en todos sitios le gusta. Es más, el flamenco fuera de España está dando casi más trabajo que en mismo España. O sea, que está más conocido ya en fuera de España que sí, aquí. Sí, claro. Por ejemplo, maestro Joselito, si hay algún oyente que no está escuchando y le gusta la guitarra, le gusta la música, y él dice, va, ahora mismo está todo muy difícil, y darte un salto, a darte a conocer, si no son estos programas que están dando fe de ello, sí, de darse a conocer los chicos jóvenes, o aquella persona que tenga interés e ilusión por esto, ¿qué le aconsejaría siendo un profesional, Joselito, como tú, maestro? Hombre, eso es que eso ya tiene que gustarte, y de llevarlo y de lanzarte así al toro, porque y de coger toro por los cuernos. Mira, esto es lo que me gusta hacer, y esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que voy a hacer, y lo hago, vamos. Es así, porque claro, si conozco mucha gente, artistas muy buenos, y no son capaces de cantar en público, de tocar en público, pero es, no sé, por la vergüenza, por el miedo escénico, no sé, pero mira, que la verdad cuando te has tirado al toro y has visto cómo la gente le ha gustado lo que ha hecho y el público te está aplaudiendo y está, vamos, que te come el público, la verdad es que eres tú el que te tienes que ir a comer al público, no el público a ti, ¿me entiendes, no? Y luego ya eso tiene su recompensa, ¿no? Es lo que ya te quita, ahí es donde puedes perder, porque todo el mundo siempre ha tenido un poco de nervio, o, ¿no? De las primeras veces, o siempre hasta que ya está cogiendo, entrando en el clima, ¿no? Del público y el ya... El calorcito del público, está, claro, aplausos. Claro, son los que te dan... pero a esta gente le diría que, mira, que si es lo que te gusta y es lo que quieres hacer, que te tire al toro y pa'lante. Maestro Joselito Domínguez, te voy a hacer una pregunta importantísima a raíz de lo que te estoy escuchando hablar. ¿Hay mucha gente que son muy artistas y nunca, nunca se han dado a conocer? Sí, la verdad que sí. Hay muchísimo gente por ahí, en cualquier trabajo que te pueda encontrar de a lo mejor de fuera de este campo, de esta profesión, en cualquier trabajo. Tanto te digo como carpintero, como sobre todo en Andalucía, conozco a muchísima gente que nunca nos ha dedicado y la verdad que tiene por todas las cualidades y toda la profesionalidad que este mundo requiere, ¿no? ¿Me entiendes, no? Mucha gente en Sevilla, en Jerez, todo el mundo se pega se hace su pinito con el flamenco, tanto como con el baile, con el toque, con el cante, con todo, pero hay gente pues no se lanza sin a la piscina nunca. Cuando una persona quiere aprender, saber, ¿dónde se puede dirigir? ¿Hay escuela? ¿Hay en Sevilla, en Jerez? ¿Cómo es eso de que dice, porque tiene que salir del arte, pero también tiene que tener unas pautas, una orden? Claro, de... sí, eso lleva todo un orden, sí. Hay muchas escuelas, en toda Sevilla, hay muchas escuelas flamencas y en toda Andalucía, ¿no? Tanto en Córdoba, en Jerez, donde más, hay hasta mucha gente de Japón aprendiendo allí en Jerez. Las chicas japonesas aprenden el baile, los chicos aprenden la guitarra, hasta el cante. Yo he escuchado a japonesas que no saber hablar bien el español, pero pronunciando el cante, porque ellos sí son esponjas, tienen, y en Jerez la verdad que hay mucha gente de Japón que va allí porque hay unas escuelas muy grandes, y en Sevilla también, y bueno, y yo, pues mira, orgulloso de esto, ¿no?, de que hay gente que venga de otros países a aprender lo que es una cultura tuya, de tu tierra, una cosa que es lo que llevas tú en la sangre, y mira, a mí me gusta eso de que gente de otros países, de otras culturas, vengan a aprender tu cultura de flamenco, porque es una cultura, ¿entiendes? Que nosotros de aquí en España, es siempre lo típico nuestro, que vas a Inglaterra, Alemania, a otros países, siempre nos caracteriza por el jamón jabú, que también el arte, por los toros y el flamenco. Sí, por el flamenco, sí. Eso sí, ha sido sí, de toda la sí, vida. Sí, sí, eso y eso sí. Nunca se ha perdido. No. Y de hecho, una cosa importante que has recalcado tú, que hoy en día se trabaja más fuera de España que en la propia España. Sí, la verdad, bueno, en Madrid hay mucho tablao flamenco muy bueno y siempre han perdurado ahí, ¿no? Y siempre estarán ahí. Son tablao que se conoce como Casa Pata, Café Chinita, que aquí también mando un saludo porque hay mucha gente que siempre ha estado aportando ahí en el flamenco. Y mira, y Madrid es una de las capitales del flamenco que ha lanzado a mucha gente para arriba. Han tenido que emigrar de Andalucía para Madrid, pero para labrarse un camino. Y mira, pero gente, todos los artistas han pasado por allí. Todos los artistas que famosos, conocidos desde que han triunfado en el mundo este, pasaron por allí todos. Por Madrid dio las grandes oportunidades. Maestro Joselito Domínguez, uh-huh. Cuéntanos una anécdota de cuando has ido a un espectáculo abarrotado de gente, la gente vibrando, la gente se levanta cuando estás con el grupo de tablao flamenco, con las chicas, y tú también actuando. ¿Qué es lo que más vive del público? Cuéntame una vivencia, algo que te ha llenado, que te ha marcado en la vida y no se te ha olvidado. Bueno, una vez en Italia, en una ciudad pequeñita, pegado cerca de la Roma, en Civitanova Marche. Una gente, mira, acogedora, y también muchos turistas. Pues tocamos ahí en un teatro grande que no acomodaron ellos para hacer, nos hicieron un tablao que no lo había, ¿me entiendes, no? Y de ahí me quedo con cómo se volcó la gente para hacernos. En un día nos hicieron un tablao, todo, trajeron carpinteros, nos hicieron, y la verdad no había mucha gente, pero bueno, habría unas 200 personas, y mira, todos allí encantado, encantadísimo. Y bueno, me acuerdo de una mujer, la vi hasta llorando, se le salían las lágrimas. Mira, y eso es una cosa que a uno se le queda, ¿no? Dice. Y luego, cuando terminamos el espectáculo, todo el mundo venía a hablarnos y a decir, increíble, impresionante, a saludarte. Y mira, son cosas que te dan buenas vibraciones de la gente y te quedas con eso. Dice, por lo menos de algo valdrá lo que el esfuerzo que hago, lo que el desempeño y de algo vale. La verdad que sí, que el aplauso de la gente es lo... Me quedo con eso. Sí, claro, muy guapo. Maestro Joselito Domínguez, ¿y qué es la parte ahora? Estamos en la parte más bonita, la más sensible, esa persona llorando, que te llegó al alma. ¿Y cuál es la otra parte que no es tan bonita, que tú has dicho, y estas personas por qué son así? Bueno, hay el típico de toda la vida, ¿no? Hay gente que chilla, que no deja escuchar, porque muchas veces vemos... Sí. Ha estado algún cantado recitando, yo he estado tocando y hemos estado sin micrófono, sin nada, solo para escuchar. Y la gente dejando escuchar y nosotros y otros no dejando escuchar y interfiriendo a lo que hacen, ¿no? Entonces, pues, hay gente que la verdad que le importa un pimiento lo que haga porque son así, de esa condición. Hay de todo, la cara guapa y la cara doble de la pero un espectáculo es importante. Un espectáculo siempre es bonito, maestro Joselito, de tener el máximo respeto, el máximo silencio, porque no hay cosa más bonita para un artista, un maestro como tú, de que la gente sea respetuosa y escuchar el arte, la música y el tablao, que son siempre fundamental. Cuando yo digo a veces en la vida... siempre es bueno un toque de canción, un toque de música, porque eso es la vida, ¿verdad? Es escuchar la música, la canción, la guitarra, ese sonido, ese timbre. Eso es un sentimiento, claro. Eso es un expresando lo que siente y claro, expresándolo con los dedos o con la voz o tanto como las chicas hacen con los tacones, ¿entiendes? No. Y eso sí, eso es un sentimiento y eso es... Eso es bonito. Eso es dolor, es sentir, es muchas cosas. Qué bonito. Una cosa importantísima también, maestro Joselito, en cada país que has visitado, que has actuado, tienes la mochila y te vas llevando todo, como una cosita de cada país en tu mochila, sí. Y se te quedará siempre en el pensamiento, en el recuerdo de la vida, ¿sabe? Que son experiencias, vivencias... Muy bonita. Tanta anécdota que hay por ahí, que ya te digo que duraría el programa 14 días más y no cerrábamos. Si me pongo a contar anécdotas, hay muchas, muy guapas, muy bonitas, muy graciosas, otras a lo mejor más, un poquillo más desagradable, pero sí. Pero uno se queda siempre con las bonitas, ¿no? Como que no. Sí, no hay que acordarse de los sabores amargos, hay que vivir la vida, hay que disfrutar. También. ¿Cómo llegaste aquí a Canarias, a nuestra isla de Lanzarote? Me la recorrí, ya me quedan dos islas solo. Empecé primero por Las Palmas de Gran Canaria, fui a Tenerife, de Tenerife fui a Fuerteventura, luego otra vez a Las Palmas, de Las Palmas aquí, y mira, me gustan mucho las islas. Me quedan ya pocas que recorrerme. ¿Gomera no. Hierro? La Gomera la conozco, pero solo un día, pero sí, la gente aquí me ha tratado siempre bien. Ahora aquí he llegado hace poco, pero mira, voy intentando labrarme un poco el camino ahora y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, claro que sí. ¿Estás empezando a trabajar? ¿Estás empezando a darte a conocer un poquito? Sí, ahora tengo aquí, gracias a amigos que tengo aquí, me están labrando, haciendo proyectos y estamos ahí ya trabajando en eso, sí. En lo tuyo, siempre. Y siempre guitarreando, cantando y dando ruido, como tiene que ser. Como tiene que ser. Ya estamos casi en la recta final del programa, pero quiero decirte, sí, vamos bien. ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué quieres del futuro? Si quieres poner tu propio tablao, enseñar a niños, ¿qué es lo que aspiras? Me gustaría mucho de tener una buena compañía mía propia, o bueno, pero eso es muy difícil porque necesita a gente, necesita a profesionales, necesita mucha gente, pero sería bonito de poder acercarte y enseñar a gente que se acerque a ti porque quiera aprender. Para mí sería un gusto, lo haría, pero vamos, de enseñar a gente o de trabajar con gente que quiera unirse a uno, pues mira, me gustaría. Te quería hacer una pregunta también muy importante. ¿Qué es lo que te falta a ti en la vida para completar, para decir, he hecho lo que yo he querido, he estado en mi profesión, en mi gen, en mi vida, he dado todo de mí? ¿Qué es lo que te falta? No sé, sería en solitario grabar, Lo que pasa que no estoy ahora mucho trabajando por esa labor, solo estoy trabajando por el acompañamiento, por el toque. Pero sí, me gustaría sacar, ahora que tengo unos cuantos de temas ya trabajando desde hace tiempo, pero no lo he presentado a ninguna productora ni nada, pero me gustaría grabar algo, así que tengo cosas propias muy bonitas y... ¿Son cosas inéditas tuyas, sí, maestro, sí. Joselito? Hombre, claro. Sí. Sí. ¿Y dónde lo quieres dar a conocer? ¿Registrarlo en alguna cosa? Me gustaría poder grabar un uh-huh. disco y que esté ahí y ya lo que más me gustaría que gustara, ¿no? Y... ¿En qué se basaría el cante, la música? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué sentimiento es lo que tiene este proyecto tan bonito para ti? Bueno, se está basando un poco, porque estoy haciendo también un poco de fusión con la rumba flamenca, metiendo también otros tonos así, pero no salen del flamenco. Lo que no se queda en el flamenco rancio autóctono, ¿no? El de siempre, porque ya ha evolucionado tanto el flamenco que se le puede llamar flamenquito fusión. Pero sí, me gustaría grabar unas cuantas cositas así bonitas. Ojalá tengas suerte con tu nuevo tu proyecto, tu futuro. Pero no sin antes decirte, ¿qué opinas de la música de hoy en día, de lo comercial, de los jóvenes hoy en día, que se ha perdido lo flamenco y vas al malo comercial? ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, estamos viviendo otros tiempos y claro, ahora no, a un chiquillo de 13, 14 años... que está escuchando, o la música que está haciendo, que hay música muy buena, ¿no? Pero un chiquillo que está empezando a escuchar hip hop o este tipo de música, no le puede poner una cosa rancia del antiguo flamenco de Soleá ni de esto, porque no lo va a entender, porque hay gente que sí, ¿no?, que lleva la cultura del flamenco, porque a mí me gusta toda la música. A mí me gusta el jazz, el blues, el soul, el reggae, me gusta toda la música. Como músico me gusta toda la música, ¿no? Vamos a terminar con nuestro maestro, Joselito Domínguez, porque va a preparar la guitarra y en breve nos va a deleitar un poco a los oyentes con su música. Entonces, quisiera, antes de despedirnos, darte muchísimas gracias, que en tus proyectos, que sean muy éxitos, que tengas mucha suerte. No sin antes decirte que, por favor, aquí tienes los micrófonos para que digas o dediques a alguien. Pues muchas gracias, Marimar. Para mí también un placer estar aquí, por lo bien que me ha acogido en el poco tiempo que llevo aquí en la isla, en Lanzarote, y por lo bien que me ha acogido la gente, y porque me van saliendo los proyectos que tenía y mira, y también darle gracias a toda la gente que está ahí por detrás, que luego no se ve, solo se ve a un artista, pero hay mucha gente por detrás que hace que sea posible esta cosa. Y también gracias a ti y a tu programa y bueno, sí. Espero que me vuelvas a invitar otro cuando día. Quieras, maestro Joselito Domínguez, estás invitado a mi programa Un Café con Marimar. Y a nuestro querísimo oyente, vamos a dar un respiro con un cafecito con Marimar aquí para el siguiente invitado. Y les dejo con un fragmento, una pincelada de una cosita tan bonita que quiero que los oyentes escuchen atentamente. Gracias para todos ustedes. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Gracias, maestro Joselito. Es un placer, un orgullo tenerte aquí. Y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, al maestro Guillermo, el gran Guillermo Mago. Y vamos a darle la bienvenida, decirle muy buenas tardes, gran maestro Guillermo, nuestro mago directamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Marimar. satisfecho, encantado de estar en el programa. Un placer, vamos a hablar un ratito, tomándonos un café aquí en el Snack Rubimar de Paulo, aquí en el Centro Comercial Rubimar, al lado del ¿cómo se llama esto? El barco, lo de esto del barco, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora de Marina Rubicón. Marina Rubicón, correctamente, gracias. Queridísimos oyentes, a veces uno tiene la chuleta aquí, los nombres se le olvida, pero es un programa sincero, sencillo y campechano. Y entonces es importante si decimos si decimos vamos a dar paso a nuestro gran maestro y mago, Guillermo, y darle la bienvenida, y vamos a hacer la primera pregunta. ¿De dónde viene, señor mago, gran Guillermo? Pues vengo de Cuba. Desde Cuba a Canarias. A Canarias. ¿Cómo fue el estudiaste, aprendiste? ¿Cómo te nació eso de mago tan bonito? Este juego tan bonito para los niños y para los adultos. Bueno, comencé mi etapa infantil, o sea, la etapa escolar en Cuba, siendo un infante pionero. Los pioneros se llama Organización de Pioneros de Cuba. Que es una etapa infantil hasta los 6 años, hasta sexto. Hasta sexto grado, claro. Sexto grado, y entonces participando en eventos pioneriles, festivales pioneriles, por ejemplo, haciendo mis propios trucos, yo mismo, porque me dediqué a perseguir los magos, y todos los magos no me enseñaban, ninguno me enseñaba. ¿Y qué pasa? Que el mago viejo no enseña números, por un problema de ética profesional, ningún mago te enseña. Y yo me dediqué a perseguirlo y a ver los espectáculos. Y yo sacaba los números, los juegos de magia los sacaba y los fabricaba yo mismo. ¿En su mente? En mi mente, sí. Y después los fabricaba. Por ejemplo, en la papiromagia, números con papeles, los fabricaba yo. Aparatos, el mecanismo, yo lo deducía el mecanismo del aparato. Y fabricaba el aparato con pedacitos de madera que iba recogiendo por distintos lugares. Y lo acumulaba y serruchaba con un serrucho pequeño, encolaba, pese a la dificultad existente que hay en Cuba, tenía que ir recogiendo pedacito a pedacito, porque hasta el papel, era carencia de papel en aquellos tiempos allí también, para fabricar los números con papeles, y me dedicaba a recoger prensa, periódico viejo, para fabricar los números con papeles. ¿Y cómo buscabas el material? ¿Por la calle? ¿Por los sitios abandonados? ¿Por la basura? Por la basura. ¿Encontrabas todas esas cositas, esas tablas, esos papeles? Sí. Porque no tenías nada de material para... Y en descampado, que había pedacitos, recorterías de madera, en carpinterías, recorterías, recogía. Y me daba la tarea de fabricar y de lograr el mecanismo que lleva el aparato de magia. El mecanismo, porque lo deducía. A través de los espectáculos, yo lo visualizaba, lo iba a ver los espectáculos y deducía. Y sacaba el mecanismo de los aparatos. Y qué bonito, y los fabricaba. Tenías que tener imagen de captación, o sea, y después grabarlo. Perfectamente, sí. Es muy importante. Y un gran sentido de la captación, la imaginación, para poder deducir, y deducción, capacidad de deducción. Deducción sobre todo. Sí. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a mirar, a observar? Porque ¿te viene de la familia esto de mago? No, en mi familia no hay mago. Mi familia es procedente del medio de la prensa. Mi padre periodista, mi madre también procede del medio, que era la jefa de archivo de un periódico en Cuba. Sí. Y nunca en mi familia hubo mago. O sea que tu familia, tus padres son periodistas, que estuvo trabajando de periodismo en la... Periodismo. Una carrera bonita. Sí. Te voy a decir, ¿cómo entraste en los primeros inicios de tu vida cuando lo de la magia, a pesar de no tener tu familia ni esas raíces, tanto que te costaba que te enseñara un mago para decirte sus cosas, no te lo decía, a raíz de ti te inventabas todo? ¿Cuál fue tu primera actuación? ¿Hicieron un concurso? ¿Cómo fue? Bueno, la primera actuación mía... Desde el punto de vista competitivo, eventual, de eventos, fue siendo un niño, en mi etapa escolar, como le dije inicialmente, mi etapa pioneril, se le llama en Cuba. Sí, pioneril. Y en ese festival se presentaron niños con aficionados al arte. Por ejemplo, danza, bailes, bailarinas, niños, sí. Niñas. Varios géneros de las artes, sí. Cantantes, declamadores, uh-huh. Y yo como mago. Y ahí, en una delegación de niños vietnamitas que visita el país, es donde me ve, sí. Me ve, sí. el jurado evaluativo, la comisión evaluativa que había ahí, y estaba un mago en el jurado, un mago el cual yo perseguía siempre. Y el mago me ve, maestro para... Que actualmente fue mi maestro, que me enseñó posteriormente. ¿Qué pasa? Que el mago cuando me ve me felicita y me dice, tú no eres el niño que me persigue siempre, que va a mis espectáculos. Le digo, sí, yo mismo soy. Su esposa se llama Isabel y demás. Es el gran mago Peter, con una experiencia, una persona de reconocido prestigio nacional en el país e internacional, porque en aquellos tiempos tenía experiencia internacional también. ¿Y cómo te captó el maestro Peter y en el concurso y se fijó tanto en ti? ¿Cómo te captó él a ti? Bueno, precisamente por lo que dije anteriormente, él me había hecho fijación en mí en los espectáculos anteriores de él, que yo participaba como espectador y a la vez para coger números y fabricar mis propios materiales. Y él me ve actuar y dice, este es el niño que siempre me persigue, y se acerca a mí, me felicita y me dice, estás muy bien, te felicito, eres muy profesional. Además me habla de los lugares que yo le he perseguido en sus espectáculos y decide prestarme ayuda. Me da una tarjeta de presentación de él, donde tiene su dirección y su teléfono particular. Me dijo que lo procurara, lo localizara, para ensamblarme, montarme número, empezar a enseñarme. Y ahí yo lo localicé, lo procuré, y él me dijo, venga tal día, en la tarde, y empezó a montarme el número netamente de manipulaciones, con manipulaciones, porque me decía siempre que el mago que no manipule no es mago, el mago tiene que manipular. O sea, la prestidigitación, sí, que es una palabra latín que traducida a la lengua hispana significa dígito presto o dedo rápido, por si a alguno de los radioescuchas se le ha olvidado. Es lo que significa prestidigitación. Dígito presto, dedos rápidos. O sea, que tiene que tener rapidez. Rapidez. Qué bonito. Rapidez para poder engañar inofensivamente al espectador y hacerlo disfrutar. Y él me empezó a montar números netamente manipulativos, todo con manipulaciones. Posteriormente pasé a la fase de aparatos, la aparatura. Trabajar con aparatos que tienen un sistema, un mecanismo, que con aparatos, por ejemplo, puede trabajar el director del programa, puede trabajar su nieta, puede trabajar usted, tú misma puede trabajar, Marimar, con aparatos. Sí, sí. Pero con las manos, todos los magos no trabajan con las manos. Todos los magos no trabajan con sus manos. Una curiosidad. Por eso son ilusionistas. Ilusionistas. Y hay prestidigitadores e ilusionistas. Por favor, quisiera que a los oyentes, esas dos palabras que acabas de decir, le dijera a los oyentes qué significado tiene una palabra de otra. Ilusionista y... Bueno, el ilusionista es el que trabaja con aparatos. Muy bien. Que no trabaja con sus manos. Y el prestidigitador es el que trabaja con sus manos. El que hace número con sus manos. Desaparece pelota, aparece paloma, aparece pañuelo, a manos limpias, sin utilizar aparatos de ningún tipo. Esa es la pura magia. Sí. Pero parecen hermanas gemelas las palabras. Sí. Porque pertenecen al género. Qué bonito. El ilusionismo. Pero no, son diferentes. Solo existe diferencia. Porque uno trabaja con aparato y es mago, pero es ilusionista. No es prestidigitador. No trabaja con sus manos. Correcto. Mira, maestro Guillermo, estoy atentamente escuchándote. Cada palabra que dice, muy interesante. Pero entraste en un concurso de género allá en Cuba para demostrar a las personas sus habilidades y todas las cosas que ha aprendido. Y me queda la curiosidad, como espectadora así, y ahora locutora, de decirte, ¿quién ganó el concurso el día que fuiste? ¿Fuiste de mago, otro fue de género, sí, de danza? ¿Quién ganó ese concurso? Para que los oyentes supieran quién ganó. Bueno, el que fue premiado en el concurso fui yo. Cogí el primer lugar por el nivel de actuación, proyección y voz en la escena, y cogí el primer lugar por el derroche de cualidades que hice, vaya, sin caer en plano de jactancia ni altanería, pero obtuve el primer lugar en el concurso, en el festival pioneril. ¿Absorbiste mucho, aprendiste mucho del maestro Mago Peter, de todo lo que te enseñó, el abanico tan amplio que tiene la magia? Todo lo que sé ahora en este maravilloso mundo que está denominada, considerada la reina de las artes en la magia, se lo debo al maestro Peter. se lo debo a él, porque me nutrí, de verdad, careciendo el país de literatura, de video, o de vídeo, como dicen aquí, careciendo el país de todos esos materiales. Él me nutrió, sus conocimientos lo puso en función mía, producto de las características propias que yo poseía hacia el arte, hacia este arte, sí, del arte de la magia. Y él se volcó todo, se proyectó hacia mí y me formó arriba de las tablas, en la escena, y técnicamente, técnica y profesionalmente me formó. ¿Y qué fue de este hombre que tanto te enseñó, que tú has sabido tanto de él? ¿Qué ha sido? ¿Qué está? ¿Cómo está actualmente él? Bueno, cuando salí de Cuba para acá, para España, yo lo dejé a él con carencia de vista, de visualidad. Tenía un ojo que ya no veía de un ojo cuando conversamos en un evento internacional que nos vimos. Y espero esté bien, se haya recuperado de lo delicado que lo dejé, ¿no? Espero que él esté bien y pueda escuchar este maravilloso programa. Gracias, que se lo dedicas a él con todo el cariño. Ajá. Se lo dedicas a él. Maestro Guillermo, que eres un profesional de tu profesión de la magia, de mago, en los espectáculos, ¿cuántas personas, de qué edad te visitan la gente, los espectadores, el público? Bueno, partiendo de que la magia es un arte masivo, sí, que es de niño hasta anciano le gusta. Es un público que no es dirigido, es un público generalmente de todas las edades. Un público de todas las edades que nos visitan en los espectáculos. Lo mismo niños que jóvenes, que ancianos. Como te dije, que es un arte masivo la magia, que le gusta a todos. Ahí no hay edades. La magia no tiene edades, espectadores con edades. Con edades. Es desde niño hasta anciano. Con una sonrisa, con un espectáculo, porque sabe que esto... viene del circo, me parece que la magia se vive. Háblanos un poquito, aparte, antes de hacerte esta pregunta, quiero comentarte, ¿habrá algún niño que también quiere llegar a tus pasos, que le gusta, Maestro Guillermo, su arte, su magia, y también le pasa lo mismo que a usted con el Maestro Peter, que siguen los pasos de un niño a raíz de otro, de otro, de otro? Bueno, quiero decirle que a raíz de este programa, exhorto a los niños que quieran aprender magia, que tengan características propias para la magia, que pueden contar conmigo. Hacemos un grupo de magia, por ejemplo, la asociación Creciendo Yaiza me interesaría mucho formar, hacer un proyecto de formación con esos niños, aunque tengan problemas de que sean minusválidos, problemas de locomoción, pero se hace una selección con esos niños de forma desinteresada. También, lo digo, lo hago. Y formamos unos niños magos para que ellos puedan hacer divertir a sus amiguitos en el cole, en una fiestecita en la casa, de cumple, cuando se reúnan ellos. Y se les pueden montar números elementales, números básicos, y que es muy fundamental para ellos. Cubrimos un espacio de tiempo con ellos y ellos cubren un espacio de tiempo en su mente y se van a dedicar a ejercitar la actividad muscular, la actividad mental, y va a ser muy saludable para mí y para ellos fundamentalmente. ¿La magia es un aprendizaje? ¿Aprenden los niños con la magia? Bueno, hay que tener características propias para esto, para este maravilloso arte. Pero se puede hacer un mago. Dentro de las características que uno le haga una prueba de ingreso evaluativa con las manos, y uno como conocedor del género, nota que sí puede sacar algo, puede sacar un mago, puede formar un mago o un ilusionista. Maestro Guillermo, ¿tienes alguien detrás de ti que te está siguiendo los pasos? ¿Familiar o alguien cercano a ti? No, mi hijo me siguió los pasos, pero cogió y empezó la docencia, la parte docente, se hizo técnico medio informática en Cuba. Y ahora va a coger la universidad y se sigue superando desde el punto de vista docente. Y paró la magia, pero se está dando muy buen mago. Ahora vamos a hablar un poquito, y quiero que lo explique a los oyentes nuestros de 98.9 en mi programa Un Café con Marimar, de dónde nace lo que es la vestimenta y en qué país se produce lo que es la magia, porque no viene de España. Mira, esa es una pregunta muy importante, porque La mayoría de las personas nos gusta la magia, pero no sabemos el surgimiento de la magia, dónde surge, dónde procede. ¿De dónde procede? La magia surge en la India y después encuentra abonado terreno para su desarrollo en Persia. Y ahí se extiende al resto de los continentes, de los demás continentes. Es cuando Robert Houdini la reviste, le quita los trajes estrafalarios, los trajes, las batas grandes esas de Reyes Magos, los batones grandes esos que usan los Reyes Magos, sí. Y la reviste de frac y la lleva al escenario, ya como magia moderna. Ya el mago siempre se espera vestido de frac, o se espera vestido de cuello y corbata, de chaqueta, cuello y corbata, vestido de rigor. El mago siempre se espera vestido de rigor, por eso, por el revestimiento que le hizo Houdini, le quitó los trajes estrafalarios, repito, y la llevó a escena como magia moderna. Entonces, cuando me acuerdo de pequeña, que yo iba a un circo, siempre veía al mago con un frac. Esa sí. Era la vestimenta de un mago, siempre, sí. Siempre con esa vestimenta. Nunca ha cambiado con un chándal, ni con un pullover, ni con un suéter, siempre la vestimenta un frac. El frac, es el traje de rigor del artista de la magia. El frac... ¿Y es la elegancia? Por la elegancia que desarrolla. Que desarrolla y además arranca, ahí el mago tiene el primer aplauso. El vestuario es muy fundamental. Qué bonito, ¿verdad? Porque ahí arrancas el primer aplauso. Tu presentación, tiran la música y sales, y ahí arranca tu primer aplauso. ¿Y en tu vestuario, en tu armario, tiene mucho frac? No tengo frac. Aquí en España no traje frac. Traje sí. Traje, pero puedes también decir su etiqueta, su imagen cara al público, decir... La imagen que requiere el mago. Porque hoy en día te contratan y vas vestido más bien de sport. Y se ha perdido un poco. No, eso no se debe perder. No se debe perder. Esa ética profesional el mago debe mantenerla porque la imagen es tu cartel de presentación. Importante. Ese es tu primer cartel de presentación, la imagen. Qué bonito. Ahora, maestro Guillermo, lo que es también la chistera, donde suele salir la paloma. Sí, la paloma conejo, blanca, paloma. El conejito y tal. Eso es una cosa impresionante. Eso es un símbolo, el mago. Mira, la chistera yo no la dejo. Frap sí lo dejé por el peso y demás. Los frap, la capa, pero mi chistera, los guantes, yo lo mantengo. Porque la varita mágica, ese es el símbolo de la magia. Chistera, guante y varita mágica y la paloma. O sea que eso no se queda atrás nunca. El frase importante, no perder la tradición y la paloma. Mm. Cuéntanos un poquito cómo es lo de la paloma cuando sale de la chistera o el conejo. Que tan bueno, podría... sin descubrir forma ni método. Nunca. Dándole un carácter didáctico a su pregunta. Sí. Le diría que la chistera es mágica. Ah. Y le aparece, ¿qué quieren los niños? ¿Una paloma o un conejo? A ver, ¿qué quieren los amiguitos? ¿Paloma o conejo? ¡Paloma! ¿Son conejeros? ¿Y quieren paloma? Si son de aquí de Lanzarote, son conejeros. Por supuesto, ¿verdad? Lanzarote conejero. Ah, ¿pero cómo? Entonces, ¿conejo? Vamos a aparecer un conejo. Toco con la varita mágica, ¡fup! ¡Sas! Y aparece el conejo, el símbolo de Lanzarote. Lanzarote. ¿Verdad? Qué bonito, maestro Guillermo, qué cosa tan bonita cuando le estoy escuchando atentamente. ¿Cómo se queda ese niño a ver perplejo, es decir, de esa chistera sale ese conejo? ¿Cómo se queda ese rostro, esa cara tan impresionante así? Bueno, ahí donde viene la satisfacción del artista de la magia. Cuando tú ves la expresión del rostro del espectador y de un niño fundamentalmente que ha asimilado, ha comprendido el efecto. Eso te crece y te creces más y te satisface, te llena de alegría, de satisfacción cuando uno ve a un niño con esa reacción del estímulo que tú estás brindando, la reacción que él tiene. Esto es un abanico amplio, pero siempre empieza con las cartas. Yo me acuerdo que los magos siempre empezaban con la carta, con las cartitas. Dime qué número, márcala y después te sale. Sí, siempre sí. El típico eso. Sí, la cartomagia, yo tengo un repertorio de cartomagia muy amplio y además sin cansar, que no son números canzones. Existe en este maravilloso género de la magia, existe la cartomagia, que es magia con cartas. Existe el cartomántico, que es el que tira las cartas, el que adivina, que las cartas hablan. Sí. Y existe el quiromántico, aquel que lee las líneas de la mano. Ah. Las líneas de la mano. ¿Y sabe las dos funciones, los dos géneros? Conozco, el fuerte mío es más cartomagia, que es magia con carta, que los otros dos estilos. ¿Eso se aprende a través de un libro o a través de cómo lees las cartas, cómo sabes de la carta, aunque sea un truco, porque eso no se debe decir nunca? Sí, eso se aprende, por ejemplo, allá en Cuba, en el Museo de Naipes, dan un taller, hay un taller para personas especializadas, en el caso de nosotros, los magos, hay un taller de profesores de quiromancia, de quiromancia y de cartománticos. No te puedo ayudar porque yo sé que lee el tarot, ahí te enseñan todo eso. Todo eso. Porque las cartas dicen muchas verdades, según ellos. Dicen muchas verdades y todos los significados de las cartas que te salen son verdades y lo responde la persona. ¿Cuánto abanico hay de trucos de magia? ¿Cuánto abanico hay? Bueno, en cartomagia yo tengo un repertorio, no lo considero infinito. No lo considero infinito en lo que son con las cartas. Magia con cartas, yo tendré, que yo recuerde, 500, 600 juegos de cartas. 500, 600 juegos de cartas. ¿Y en lo de la magia de la chistera, del conejo, de sacar dinero, de la lluvia, de la eso de las cartas, de todo en general? ¿Cuánto abanico hay? Es inacabable porque todos los días uno aprende algo nuevo. Todos los días uno aprende un efecto nuevo. Todos los días, qué bonito. Sí. Por ejemplo, hoy mismo he tenido la experiencia de tu voz, que la he escuchado en otros programas, la voz tuya, y es una magia, ¿verdad? Que la radio es una magia. Siempre. Y quiero hacérselo saber a los radioescuchas, que tiene una voz de bebé. Ay, voz de ella es el más perfecto modo de decirlo todo. Todo, aunque no haya dicho nada. Muchísimas gracias. De verdad que tiene una magia guardada, que me ha impresionado. Maestro Guillermo, viniendo de usted, hasta me sonrojo, pero muchísimas gracias. Pero yo soy una persona humilde, campechana para nuestro ciudadano. Igual. Modestamente se lo digo y de todo corazón se lo digo, la impresión que he tenido suya y también de la dirección del programa. Muchísimas gracias, maestro Guillermo. Pues vamos a seguir hablando de lo nuestro, que es lo de la magia. ¿Cuánto tiempo ensayas para entrar en escena, para el escenario? ¿Todos los días? Bueno, todos los días yo le dedico como mínimo una hora, una hora a la parte manipulativa, a las manipulaciones, a la parte cuando hay en escenario, cuando tengo que hacer trabajo de escenario, para no perder la técnica, el trainer. Sí. Lo que decía el maestro Peter, sí, que la habilidad de las manos, la habilidad igual que los pianistas, si no tocan se quedan, se entorpecen y se pone rígida la actividad muscular y no puede digitar, no puede manipular como requiere la técnica para hacer un efecto. O sea que, maestro Guillermo, es importante el ensayar durante el día una horita y no perder nunca la práctica, porque si no se va perdiendo. No se debe de perder nunca y no se debe dejar ensayar. Entonces, hay una enfermedad que se llama Parkinson y yo estoy convencida que usted nunca, a maestro Guillermo, a ti nunca te va a pasar. Porque siempre lleva la práctica, los deditos, las manitas. Llevo la práctica, los deditos y a los pacientes que tengan esa carencia, que padezcan del Parkinson, pueden también hacer ejercicio con pelotas, mano, sí, con bolas, pasársela de dedo a dedo, entre dedos, y se le ocupa la mente y además evita también, ocupándose la mente, evita también hasta el Alzheimer. Ah, qué bonito. Sí, ejercitar la mente para un futuro, evita el Alzheimer. Y la actividad muscular la desarrolla, ¿verdad? Pues hablando de este tema del Parkinson, de las mentes y tal, ¿estaría dispuesto a hacer un curso a estas personas que lo necesitan desinteresadamente por el ayuntamiento? ¿O cobrando? Depende del ayuntamiento lo que... ¿Cómo no? Por la experiencia que tiene. Se puede hacer el proyecto, yo puedo presentar un proyecto acerca del tema, sí. tema, y hacemos un taller emergente de 3 meses, 6 meses, de acuerdo a la evolución del paciente, sí, muy bien. Vamos viendo y hacemos una extensión del, del curso. Pues aquí queridísimos oyentes, importantísimo, nuestro maestro Guillermo, el mago de aquí, el gran mago, nuestro maestro Guillermo, se ofrece para hacer cursos de terapia para la gente del Parkinson, de enfermedades de estas que son que se están quedando paralizadas las manos, la mente. Habla con el ayuntamiento, tiene un recurso con ellos, hablarlo y comentarlo. También quería... ¿cómo es importantísimo esta pregunta? ¿Cómo entraste en la parte profesional en la maestranza de lo de ser maestro y dar clases de...? Porque eres director y maestro. Sí, fui subdirector de la Escuela de Magia, la única que ha existido, según datos suministrados a nosotros, la única que ha existido en el mundo. Sí. La única que ha existido en el mundo. Porque acá en esta área capitalista no se enseña magia. Uno va y compra los aparatos y los trucos los compran las tiendas. Pero allá, la escuela que hicimos, se impartían 14 asignaturas. ¿14 asignaturas se impartían en la escuela? Mucho, maestro Guillermo. No, psicología, voz y dicción, mecánica, química. Porque el artista de la magia tiene que estar preparado en lo que es la mecánica, la física, la óptica, la matemática, sí. La psicología. Pero siempre con la psicología, que es importante, saber transmitir y que la persona no se quede aburrida, que la gente no diga qué magia más aburrida, sino que trabajas con todo. Porque tienes que estar pendiente del niño, del adulto, de la persona mayor, en todo, que es un conjunto. Es muy bonito, maestro Guillermo. Es un amplio abanico, pero que tiene un desarrollo fundamental en las mentes, que quizá la gente no lo entienda, pero ver magia, ver cosas diferentes es muy importante. Yo te voy a decir una cosa importantísima también, que estamos casi en la recta final, estoy súper agradecida de que estés aquí con nosotros y no quiero que se te quede nada en el tintero, quiero que antes de finalizar, cuéntanos algo de una vivencia que hayas tenido con un público magnífico que se te haya quedado grabado en tu mente, que te haya encantado. Bueno, la vivencia más importante, por ejemplo, reciente, aquí en Lanzarote. He tenido muchas, pero aquí en Lanzarote fue el calor que recibí de un público tan selecto, tan único, que fueron con los niños en la asociación Creciendo Yaiza. Qué bonita. Cómo me aceptaron ellos, cómo me asimilaron, cómo me llamaban por mi nombre, cómo me aplaudían, cómo disfrutaron. Esa imagen la tengo reflejada aquí, porque además fue una cosa tan reciente. Y me los tropiezo en la calle y me llaman, Guillermo, Guillermo, y Guillermo para aquí, Guillermo para... Donde quiera me sale un amiguito de la asociación Creciendo Yaiza. Y esa imagen jamás en la vida se me va a olvidar, porque se me quedó impregnada y se me quedará impregnada para siempre entre pecho y espalda y en mi frente. Qué bonito ese recuerdo, esa alegría de los niños. Lo que sí quisiera decirte antes de finalizar, que tienes los micrófonos aquí, maestro Guillermo, es un placer, ya te lo dije antes y te lo digo ahora, te lo repito, que quede algo dicho, que quieras decírselo a la gente, decirle, animarlo, lo que quiera. Bueno, lo que me queda por decir es que desearle mucha salud a todos los radioescuchas, a todo el pueblo de la isla Lanzarote, de Playa Blanca, a los niños, que pueden contar conmigo cuando deseen, y también hacer extensiva una felicitación porque me he dedicado a visitar actividades culturales, por ejemplo la noche de Halloween aquí vi una actividad para los niños con trajes horrendos, y como disfrutaban ellos, vi los cuenteros, el mago, todo, muy bonito. También aquí en Marina Rubicón vi la Bienal, la séptima Bienal de Arte que se celebró aquí, vi muchas exposiciones y demás. Bueno, y desearle reiterada salud a todos y muchas gracias por la invitación que me han hecho, y un abrazo para usted, para ti especialmente, Marimar, para la dirección del programa, y que continúes con esa voz mágica. Y con esa, que cuando se queda, cuando tú te dejas de hablar, se queda sin voz el mundo. Que continúes hablando y comunicándote. Oye, me está poniendo. Muchísimas gracias, maestro Guillermo. Desde aquí quiero finalizar. Quiero, no sé, antes decirle gracias al dentro del centro comercial Rubimar, a Snar Rubimar, a nuestro amigo Paulo, que nos ha ofrecido un café a mí, a nuestros invitados, a todos los invitados. Y quiero decirle a todos los oyentes que pasen por aquí en el centro comercial Rubimar, que dicen que hay pizza, pasta, sándwich, burgues, desayunos combinados, croissant, baguette, ensalada, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un repertorio, una carta para que ustedes, los oyentes, elijan lo que quieran. Le despacha con tanta amabilidad. Se llama Paulo, es brasileño, una gran persona. Y les invito a todos los oyentes que vengan al Snack Rubimar, en donde está lo de los barquitos. Muchísimas gracias. Aquí me despido. Este programa se lo quiero dedicar a Seila, amiga de Miguel. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, que cada día somos muchos más. ¡Muah!